RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Eso que suena al fondo. Rock and roll. Def Leppard. Un disco que queremos hacerle un breve y modesto homenaje, porque tal día como hoy, pero en el año 1983 fue lanzado al mercado. Hasta la fecha lleva más de 10 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Esa canción se llama Fotografía y está incluida en el disco Piromanía. Uh-huh. Piromanía, ¿es así? Piromanía, sí. Piromanía. Bueno, tal como es costumbre en Librería Sónica, abrimos con nuestras efemérides literarias. Como nuestras efemérides, el 17 de enero de 1600 nace el dramaturgo Pedro Calderón de la Barca. Entre sus obras más importantes tenemos La vida es sueño y una comedia deliciosa, El galán fantasma o Casa con dos puertas, Males de guardar. El alcalde de Zalamea y la otra obra no lo pienso decir yo. No, es un auto sacramental realmente, de los cuales escribió muchísimo Calderón de la Barca, y se llama El divino Jason. Bueno, El divino Jason. El divino Jason. El 17 de enero de 1860 nace el dramaturgo ruso Anton Pavlovich Chekhov. ¿O Chekhov? Ajá, Chekhov. Uh-huh. Tiene una obra que se representa en muchísimos liceos, la he visto en varios festivales de teatro interliceísta, que es Sobre el daño que hace el tabaco, y el inolvidable Jardín de los cerezos, entre muchas otras. Correcto. El 18 de enero de 1867 nace el poeta nicaragüense Rubén Darío, considerado como la figura más representativa del modernismo. Sus obras Azul. Azul. Prosas profanas y otros poemas. Cantos de vida y esperanza, entre otros, de su prolífica producción. Cierto. El 19 de enero de 1809 nace el escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Y como una nota curiosa, compartimos con ustedes que la primera vez que se tradujo su magistral poema El Cuervo al español fue hecho en el año 1887 por el poeta venezolano Juan Antonio Pérez Bonaldo. Yo confieso que estaba exento de esto, no lo sabía. Yo lo descubrí también haciendo el arqueo. Y ese descubrimiento me dio orgullo. Dio orgullo, o sea, me gustó, porque yo creo que todos de una u otra forma en algún momento hemos leído a Poe. Uh-huh. Y cuando tú te consigues con detalles como este, oye, te sientes bien. Y tú dices, bueno, fuimos los primeros en esto. Sí. En esa llevada a nuestro idioma, en esa traducción a nuestro idioma. Y además de las manos de este gran poeta, Juan Antonio Pérez Bonaldo. Correcto. Además, fíjate, entre las obras de Poe tenemos El escarabajo de oro, Los crímenes de la calle morgue, El gato negro, del cual acaba de hacer Roskill una edición para jóvenes, uh-huh, ilustrada, muy buena. Tenemos La caída de la casa Usher, de la cual hay una película de expresionismo alemán que también es una maravilla. Y En Los Simpson hubo una vez un homenaje a Edgar Allan Poe, donde Bart representó el poema de El Cuervo, precisamente, que fue una delicia. Y otro parafraseo a El corazón delator, que lo hizo Lisa. A mí ese de corazón delator me suena a una canción de Soda Stereo. ¿Tendrá algo que ver? Sí. Ah, esta es la influencia. ¿Será? Sí, influyó muchísimo Edgar Allan Poe, no solamente en la literatura, en el cine, en la música, en la pintura. Realmente fue un impactante autor de su época y que todavía sigue marcando influencia en nuestros días. Cierto. También el 20 de enero, pero en 1863, muere Jacob Grimm, con sus obras, bueno, más que reconocidas a nivel mundial, Cuentos de la infancia y del hogar. El diccionario alemán, uh-huh, leyendas alemanas, la gramática alemana, mitología alemana, y todo eso le ha valido a los hermanos Grimm ser reconocidos como los padres de la filología alemana. Y de último, y no por ser el último, es el menos importante, el 22 de enero de 1788 nace el poeta inglés George Lord Byron, con sus obras, bueno, una de las tantas, uh-huh, Las peregrinaciones de Childe Harold, Prometeo y Don Juan. Que también ha sido una gran influencia en la literatura contemporánea. De hecho, una de las recomendaciones que tenemos hoy, confiesa el autor, más adelante se las diremos, que una de sus grandes influencias ha sido Lord Byron. Sí, ¿qué te parece si leemos algo de Rubén Darío? Me encantaría. ¿Sí? Sí, me encantaría porque además este poema que trajimos hoy tiene una relación afectiva muy importante. Yo creo que es algo común entre todas las niñas latinoamericanas. ¿Dónde te incluyes? Donde me incluyo, por supuesto. Y donde me incluyo no solamente como hija, sino que me incluyo además como mamá. Porque este es un poema que cuando yo lo escuchaba, recitado por mi madre, yo siempre pensaba que ella lo estaba diciendo y lo estaba creando, que era de su propia autoría y que lo hacía exclusiva y únicamente para mí. Que lo estaba improvisando además en ese momento. Además, que ella me lo había escrito a mí, que era de mi mamá para mí. Claro, cuando aprendí a leer y lo descubrí en un libro, bellísimo, por cierto, de Ediciones de Clare. ¿Le reclamaste a tu mamá? Entonces, no, le dije a mi mamá, no le reclamé, no, me pareció que era lindísimo, porque viene esa cosa de la oralidad, del afecto, que te hace que tú después cuando seas grande, cuando empiezas a leer, seas un lector amoroso por el libro. No, y esa parte que tú dices de la reminiscencia, cuando tú te vas a la lectura, y recuerdas ese momento en que tu madre te leía estos textos, me hiciste recordar en este momento cuando una vez mi abuela me recitó textualmente un poema de García Lorca. Imagínate. En aquel momento yo me quedé así como que, ya claro, va, es mi abuela. Fíjate. Pues sí, era mi abuela. Fíjate que cuando nuestras abuelas y nuestras madres estudiaban, ellas aprendían de memoria los poemas, los versos de los poemas de autores importantes, Andrés Bello, Lorca, Rubén Darío, Gustavo Adolfo Bécquer, porque ahora eso no se estila, pues tú lo lees, lo estudias, pero no lo memorizas, y en aquella época pierde, tú tenías que recitarlo frente a todo el salón. Esa sonoridad que precisamente tiene que la poesía. Que es lo rico que tiene la poesía, precisamente. Este poema, hay un libro de Ediciones Camelia que lo rescató y que el año pasado estuvo postulado entre los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro, que se llama, ¿cómo se llama el poema? Sonatina, de Rubén Darío. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave de oro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe del Golconza o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nulumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, ¿quién fuera Hipsipila que la dejó la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste. Más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos vencedor de la muerte a encenderte los labios con su beso de amor. Apláudete, por favor. No, me da vergüenza cada vez que haces eso, Alex. ¿Por qué? Pero si lees tan bien, te metiste en la en el texto, te metiste en la poesía. La sonatina, poesía es para meterse en ella. Claro. ¿La leas en voz alta o la leas para ti? Sonatina de Rubén Darío. Te quedó fantástico. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte cuando regresemos. Antes de irnos al primer corte comercial, bueno, es un cambio drástico, ¿no? Sí, después, pero yo creo que viene al caso, ¿sabes? Porque estamos hablando de afecto, estamos hablando de entrega, estamos hablando de alma, de corazón y de espíritu, y creo que es un bonito homenaje para alguien que tuvo todo eso en su obra literaria. Sí, y bueno, Linsabel hace referencia a que lamentablemente el sábado 12 de enero falleció uno de nuestros grandes escritores, poetas, reconocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estamos hablando de Adriano González León, que bueno, lamentablemente falleció pues en la ciudad de Caracas. Tengo entendido que estaba incluso leyendo la prensa en un restaurante, tomando agua y se quedó dormido, así de sencillo. Yo diría que en plena paz. Adriano, bueno, perteneció a uno de los grandes grupos literarios de todos los tiempos, de la era contemporánea venezolana, hago referencia al Techo de la Ballena, escritor de aquella obra célebre, El País Portátil, de la cual quiero hacer una breve cita antes de ir al corte comercial. Y dice así: perderse después en las sombras del fondo, donde la pared estaba abombada y se decía que había escondido un tesoro. Perderse así con su sombra, que era tan delgada porque era sombra de huesos, con sus viejas pantuflas de pana que no sonaban y parecían que anduvieran por el aire. Perderse así era meterse con los muertos o qué sé yo, y se podía pensar que andaba buscando su tesoro. Adriano González León, en País Portátil. Ya venimos con más en Librería Sónica. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso aquí en Librería Sónica, Literatura para untar, y lo que escuchan al fondo es Rock of Ages de Def Leppard. Les comentaba en el break anterior que esta banda lanzó hace 25 años uno de sus discos más afamados, que fue Piromanía. Bueno, 25 años de haber salido al mercado. Esta canción que está sonando al fondo entró dentro de las 40 canciones más solicitadas en ese año en Norteamérica, lo que ellos llaman el American Top 40. Y para pisar tierra nuevamente y volver a nuestro tema literario, hablamos sobre el lamentable fallecimiento de Adriano González León, y queremos hacer una cita textual de algo que comentaba Adriano sobre su escritura o el proceso de la escritura. Uno escribe a veces por ociosidad. No encuentra nada que hacer y entonces piensa que un pájaro está avanzando sobre la vitrina del occidente. Entonces, coño, si el pájaro se estrella, crea una conmoción y hay unas estalactitas de vidrio y una lucidez y una grandeza de tus ojos y un porvenir de espejos que se repiten, y siempre buscaremos a esa amiga y princesa que se conmueve por las nubes y que compite con los pájaros del más allá. Adriano González León. Bueno, y ya es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, escritor, poeta, narrador, dramaturgo, ingeniero en informática por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Barquisimetano. O sea, además, ha publicado la plaqueta de microrelatos. Hoy está él de feliz fiesta, porque es el día de la Divina Pastora. De la Divina Pastora. Infortunios de los objetos. Obras de teatro como piezas para los dos actores. El relato largo de Mensajes en la pared. Bienvenidos a Víctor Vegas a Librería Sónica. Gracias, gracias. Y no quiero seguir leyendo tu currículo porque entonces se nos va a ir todo el break y la cantidad de premios. No, pero si hay una cosa importante que hay que decir, que el libro de cuentos, Mensajes en la Pared, editados por Monte Ávila el año pasado, ganó el Premio Municipal de Literatura 2007 en la mención Cuentos. En la mención Cuentos, correcto. Bueno, bienvenido, Víctor. Hay que decirlo porque es un orgullo, además de que lo haya ganado, que Víctor esté aquí con nosotros. Gracias, gracias por la invitación, Jason Lil. Me siento de verdad bien aquí con ustedes, escuchándolo, bueno, viendo divirtiéndonos, esto. Y sobre todo divirtiéndonos, porque la idea básica también de todo esto, y en eso hemos coincidido siempre, Linsabel y yo, es divertirnos con esto de la literatura, de hacerlo más o menos, no solamente para nosotros que tratamos de comunicarlo, sino para los oyentes de Librería Sónica, ¿no? ¿Cómo recibiste tú, cómo te sentiste tú con cuando te dieron la noticia que fuiste el ganador de este premio? Linsabel me hizo esa pregunta antes de entrar a grabar. No sabía. Y le comentaba que antes de que me llamaran de los organizadores, me llamaron de la editorial y ya me prepararon, ¿no? De que habían seleccionado Mensajes en la Pared en el renglón de libro de cuentos para otorgarle el premio. Bueno, me sentí muy, muy satisfecho porque creo que es un buen trabajo. O sea, ese libro, ¿qué te digo yo? Tiene mucho tiempo escribiéndose. Lo escribí durante un periodo bien largo. Y bueno, una gran satisfacción de haber... Sí, bueno, de hecho me acabas de responder a una pregunta casi obligada. Uh-huh. Por lo general, cuando nosotros tenemos una obra como esta en nuestras manos, bueno, ¿cuánto tiempo tardó Víctor Vegas en llegar a concretar lo que fue... Mensajes de la pared? Fíjate. En la pared, perdón. Este libro lo escribí en dos etapas, ¿ok? La primera etapa fue por allá a principios de los 90, cuando empecé a escribir narrativa, porque yo antes escribía o sigo escribiendo, ¿no? Teatro. Creo que son mis dos fuertes, lo que es narrativa y dramaturgia. Y pues hay una serie de cuentos que escribí en aquel entonces, a principios de los 90. Uh-huh. Después me dediqué a mi carrera profesional, que es ingeniero en informática, y luego cuando decidí volver a la escritura, a la literatura, a partir de 2003, fue que escribo la otra parte, ¿ok? Entonces creo que el libro tiene 11 cuentos, uno largo o novela corta, y los otros 10 son más breves. Y más o menos mitad y mitad, ¿ok? Unos 5 cuentos que escribí por allá a principios de los 90 y el resto lo escribí en el 2003. Ok. Ese proceso de escritura, a mí me gusta preguntarlo porque, en cierto modo, bueno, igual Linsabel, mi persona, tiene esa inquietud. Hemos escrito algunas cosas, ¿no? Y la pregunta a nosotros nos resulta interesante, pues, ¿cómo es ese proceso de escritura? ¿O cómo lo vives para tú llegar a concretar un cuento o un trabajo narrativo o incluso una obra de teatro? ¿Cómo haces? Ok. Generalmente las ideas te van llegando a la cabeza. Es algo así como las musas, historia. ¿Se puede decir eso? No. ¿Tú no crees mucho en eso? No. Yo no creo. Menos mal que me lo dijiste, yo tampoco yo creo en eso. Yo no creo en la musa. Yo creo más en el trabajo. Claro. Claro, tú puedes tener una idea, pero si no le das y le das y le das y le das, la musa se va. Se va. No, y pasa algo y que uno siempre queda, vamos a decir, las cosas se ven muy, muy bonitas en la imaginación, ¿no? Tú ves que todo encaja perfecto cuando usted estás imaginando. Pues yo, en mi proceso, yo generalmente, hasta que no tengo una idea clara, un esbozo mental de lo que quiero escribir, no empiezo a escribir nada, ni siquiera a tomar nota. Cuando eso ha cogido forma en mi cabeza, es que empiezo a tomar notas y luego a escribir. Entonces, allá se ve muy bonito, en la mente se ve muy bonito, todo encaja perfecto, me está quedando genial. Cuando te sientas a escribir, ahí es donde te encuentras los grandes problemas. Claro, ese es el problema de la palabra, porque en la imaginación, en la mente, todo viene a borbotones, de golpe, pero cuando tú tienes que plasmarlo en el papel... Hay que decantar. Hay que organizar. Y esa dualidad, me atrevo a decirle así, esa dualidad entre ser una persona profesional del área de la ciencia, de la informática, ¿verdad? En comparación con esta parte más humanística, más literaria, ¿cómo se te ha dado? Sí, lo que sucede es que yo realmente desde chamo tengo inclinaciones por contar y que me cuenten historias. Eso me encanta, que me cuenten buenas historias y eso quizá me llevó al gusto, ¿no? De también contarlas, ¿no? Yo empecé, vamos a decir, que los cómics, leyendo cómics, uh-huh, cuando era muy, muy niño, eso me llevó a un segundo plano, que fue entrar en la literatura, sobre todo literatura. Cuando yo empecé a leer, yo no leí casi literatura infantil. Además, no leí literatura infantil, o no lo recuerdo, por lo menos. Mis primeras lecturas fue del boom latinoamericano, uh-huh, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar. Uh-huh. Esas fueron mis primeras lecturas, guiadas por un gran amigo, un buen amigo, con el que compartía el gusto por coleccionar cómics, ¿no? Entonces, él fue el que, en ese entonces, tendría yo como 10 años. Y disculpa, Víctor, ¿pudieras recordar alguno de esos cómics? ¿Qué leía? Ah, claro, claro. Sobre todo, igual, muchos cómics, antes del cómics internacional, o mundial, yo leía mucho, me iba mucho hacia la parte latinoamericana. Por ejemplo, está Calimán, que me encantaba. Calimán, que además tenía una fuerza narrativa impresionante. Impresionante. Yo no lo quería decir, pero yo también lo leía, pero quería saber qué decía. Sí, pero es que la fuerza narrativa de Calimán es casi la fuerza narrativa de lo que se llamó la novela gráfica, que hablábamos temprano de eso. Sí. Porque tanto la imagen como el texto tenía un impacto tal que tú te quedas enganchado de Calimán. Claro. Cierto. Y Calimán llegó a vender, creo que semanalmente, sobre todo en México, ¿no? Pero en Latinoamérica, casi 2,5 millones de ejemplares. De ejemplares. Y estamos hablando semanal. O sea, es una cosa... Una barbaridad. Barbaridad. Claro que sí. Pero ustedes sabían que él fue antes un personaje de radio, ¿no? Yo no lo sabía. ¿Tú lo sabías? No. Calimán para mí es sepia. No. Primero, él comenzó como un personaje de radio, pues. Y luego lo llevaron a cómics, pues, en papel. Y luego hicieron un par de películas que también fueron exitosísimas. O sea, fue impresionante la cuestión. Víctor viene a corroborar algo que ya nosotros hemos venido manejando. Que, ajá, para escribir no hace falta estudiar, o con el honor que merece la carrera, porque yo soy egresado de la Escuela de Letras, pero arquitectos, ingenieros, abogados, y tú das fe de eso. Sí, la cuestión es el gusto... Por contar historias, por ejemplo, en esto. O sea, todo se trata de contar historias. Calimán te contaban por historias. Exacto. Ciertamente. Yo me acuerdo que habían episodios, era una serie de episodios, y siempre él estaba de una aventura en otra, ¿no? Como el fantasma. En mi imaginación infantil yo siempre pensaba que Calimán y el fantasma eran como primos, o eran más o menos como una cosa igual, ¿no? Bueno, o sea que me causa gracia lo de Calimán, porque la primera vez que yo tuve un tomo de Calimán fue un día, yo estaba muy, muy, muy niño, puede ser 9 años, y mi abuelo llegó con una caja inmensamente grande a la casa. Y yo, bueno, mira, ahí hay unas cosas que si quieres ver. Y yo me acerqué y ese día yo agarré la caja, la abrí y vi, toda la caja era repleta de Calimán. Enorme. Wow. ¿De dónde la sacó? No lo sé. Yo lo que recuerdo es que yo tomé el primer Calimán que decía, no sé si era número uno, pero era el primero en mi lectura. Y desde entonces no paré de leer Calimán hasta que yo terminé con esa caja. Yo no sé en dónde pararon esos Calimanes, pero yo me los leí toditos. Por eso que me causa mucha gracia. Y aparte de Calimán, ¿habrá otro? Sí, casi que pero todo. Pero ese es el predilecto. Es el predilecto, el primero, pues, el fundacional. El que marcó. Bueno, para los amigos oyentes de Radio Caracas Radio que nos están sintonizando en este momento en Librería Sónica, estamos conversando con el narrador venezolano Víctor Vegas y vamos a nuestro segundo corte comercial y ya regresamos con más de Librería Sónica. No se olviden que en Librería Sónica queremos saber de ustedes. libreriasonica@gmail.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso aquí en Librería Sónica Literatura para Untar y estamos en franca conversación muy amena con el narrador venezolano Víctor Vegas. Veníamos a hablar del tema de los cómics y entre el break estábamos comentando que bueno, yo tuve también ese gusto por leer Calimán. Para mí fue un descubrimiento gracias a mi abuelo. Y Víctor nos contaba más o menos de un episodio que él recuerda de Calimán. Yo no recuerdo ninguno, mi memoria ha sido siempre muy mala. ¿Cuál recuerdas tú de esas historias? Mira, me acuerdo mucho sobre todo de las tres primeras historias, por lo menos que llegaron aquí, porque tienen un orden distinto a las de México. Por supuesto, en México tienen otro mercado. Sí. Pero aquí me acuerdo mucho de la primera aventura que recuerdo de Calimán, que se trataba de un vampiro, de un conde que estaba en un castillo y era un vampiro y Calimán le tocaba pelear con él. Pero bueno, ahora de vampiros, de Drácula, de vampiro, vamos a entrar en la materia de la obra de Víctor, Mensajes en la pared. Y Linsabel tiene allí a mano un fragmento. Otra influencia totalmente distinta, pero no tan divorciada, porque también tiene que ver con la parte lúdica de la vida, porque a mí los cómics siempre me ha parecido que es muy lúdico, ¿no? Totalmente. Y esto tiene que ver un poco con la música. Ya sabrás cuál es. Ah, bueno, vamos a sorprenderte, pues. Es un fragmento, y después de leerlo le digo de qué cuento es. De pronto vi a Rachel recortada por el marco de una pequeña pantalla de televisión, rodada de un humo denso, iluminado de tanto en tanto por diminutos estallidos de colores. Era maravilloso verla así, contemplar cómo sentía la música, cómo se contorsionaba, cómo se desplazaba y giraba de un lado a otro, cómo con el rostro, con cada centímetro de su piel, trataba de expresar lo que en ella, internamente, estaba produciendo aquella melodía. En realidad no bailaba para mí, lo hacía para ella misma, por puro y propio placer. De no haber estado yo en esa sala, ninguno de sus movimientos habría variado en lo más mínimo. Después de verla bailar, no era difícil imaginar por qué la llamaban Dancing Queen. Víctor Vegas, de un cuento que se llama precisamente Dancing Queen y que está en Mensajes en la pared. Mientras escribías Dancing Queen, ¿pensabas en la canción de ABBA? No, ¿verdad? Ese particularmente la puse como el fondo musical de ese fragmento fue una canción de Donna Summer. A ver, Last Dance. Eso. Es que son hermanas, son de la época, pues. Sí, yo sí, también sí. Bailé mucho disco music. ¿Y a ti que te gusta bailar, mija? Bueno, pues. Bueno, y la onda de todo el cuento va por ahí. Es el personaje le gusta y monta pequeños musicales, pues el sueño del personaje ese principal es montar un musical. Víctor, trabajos futuros, ¿estás trabajando algo ahorita, algún cuento, alguna novela corta? ¿Qué estás haciendo? Tengo en proyecto, actualmente estoy trabajando en un guión cinematográfico, para un proyecto particular, no puedo dar muchos detalles hasta ahí. Y en una obra de teatro, bueno, ahorita está apartada porque estoy de lleno con el guión cinematográfico. Y también hay unos cuantos proyectos para retomar mi vena narrativa, que paradójicamente desde que salió el libro, o antes incluso, desde el 2004, no escribo nada que sea narrativa de ficción, pues. Okay. ¿Y estás combinando actualmente, combinas tu profesión del área de informática o estás dedicado de lleno? Yo me retiré, colgué mi sombrerito de informático en el 2003 y arranqué retorné otra vez a la literatura. Bueno, pero eso es una buena noticia. Pero eso es sabrosísimo. Claro, hacer lo que te apasiona, lo que te gusta. Ese sería el punto ideal de todo ser humano, vamos a decirlo, bueno, en términos profesionales y personales. Claro, claro. Fíjate, voy a comentar algo que dice en la contratapa del mensaje en la pared, en la presentación del libro. Dice, la buena literatura está hecha de una mezcla de musicalidad y pertinencia. La buena literatura, además, tiene la virtud de la hondura y el rasgo de la ubicuidad. La buena literatura, en fin, es aquella que emplaza su propia voz y concede a sus personajes el don de la autonomía y la facultad de exhibir una emocionalidad propia y a la vez universal. Más adelante dice algo sobre el humor y sobre la diversidad narrativa que Víctor despliega en el libro. Y dice además, la invitación a conocer a un autor, una sensibilidad y una promesa. En que tú hablas allí de la musicalidad, y es que nosotros, bueno, hay que decirlo, yo lo confieso, yo no soy muy amigo del término de latinoamericano. Uh-huh. Cada quien tiene sus pareceres. Pero el tema de la musicalidad, por lo menos en cuanto a al escritor venezolano, uh-huh, está como que muy, muy arraigado, muy en el fondo. O sea, tú, escritores con los que tú conversas, conoces, lecturas que haces de obras nacionales, pues, venezolanos, sientes que la musicalidad está muy metida en esas líneas. ¿Tú lo ves de esa manera? ¿Cómo ves tú el proceso de escritura actual en Venezuela? Ahí estamos pasando por un momento bien, bien interesante. Yo tengo el hecho de haber retomado mi gusto por escribir, sobre todo por la narrativa en este caso, me ha acercado mucho a muchachos que están empezando, pues gente de 20, entre 20, 30 años, y me sorprende mucho, eso se lo comentaba la otra vez a una amiga que es directora de cine, me sorprende mucho que estos muchachos están escribiendo muy bien, tienen un estilo muy, muy concreto, muy directo, y haciéndolo hacia la parte de acciones. O sea, están narrando a través de acciones, que eso es muy cinematográfico, pues. O sea, allí se ve la influencia del cine en la narrativa de esta gente, cosa que también puedes ver en mi narrativa. Casi entro en el renglón de muchachos de 20 y 30. Casi. Pues, ahí, yo ya cerquita. No puedo, no, porque ya yo aquí he dejado esa cédula, pero bueno, desparramada por el piso en cada programa. Bueno, pero si le hablas mucho de cédula, en cada corte comercial hemos abierto con una canción de The Leppard, y Víctor estaba aquí, como se dice en el argot del rock and roll, casi tripeando la música. No, sí, vale, buenísimo. Además que hay una cosa muy rica con el tema de la musicalidad, que todo lo tienen los textos y los personajes de Víctor. Yo leí el cuento que está en la web Montaña Rusa, que bueno, los invito a que lo lean porque no me atrevo a leerlo en público. El lenguaje es muy sabroso, pero es muy coloquial, y dentro de esa coloquialidad hay cosas que en este horario no podemos repetir. Sí, estamos en el pero radio. Sin embargo, la concatenación de hechos, la manera como está escrito, es un diálogo que se inserta con otro diálogo en paralelo, y entonces tú lo vas leyendo, lo vas saboreando, y la musicalidad del idioma y del lenguaje que está con el que está hecho te va llevando de verdad en una vorágine, como si estuvieses en una montaña rusa, hasta que al final el texto es realmente climático, como el cuento mismo es. Bueno, ahí les dejo eso. ¿Cuál es el link que no lo traje? Sí, aquí lo tenemos. De hecho, nosotros tenemos por costumbre ya en Librería Sónica hablar de los blogs literarios que están tan en boga. Uh-huh. No sé si has tenido la oportunidad de leer alguno que te llame la atención o recuerda, o sabe de lo que estamos blog, hablando. Blog de los blogs literarios. Hay mucha gente que... Sí. Bueno, Víctor tiene uno que es victorvegas.blogspot.com, que además yo lo visito con cierta frecuencia. Bueno, gracias, se lo recomendamos. victorvegas.blogspot.com. Se llama Las Armas Secretas. ¿Cuáles son esas armas secretas? Ese nombre lo escogí de... Para mí... Ha sido fundamental al haber encontrado o descubierto a Julio Cortázar. Y ese es uno de los libros predilectos míos de Cortázar, Las Armas Secretas. Entonces decidí colocarle ese nombre, pues me pareció bien, bien atractivo. Y que de vez en cuando escribo algo de la parte del proceso creativo, entonces... En ese proceso creativo... Cuando, ahí queríamos llegar. Ajá, cuando... Te sientas en el lugar donde te sientas más cómodo a crear. ¿Eso va directo en papel y lápiz o eso va directo a la computadora? ¿Cuál es tu preferencia? Mira, me pasó algo, vamos a decir, extraño. Cuando yo empecé a escribir, repito, en los 90 narrativas, escribía con lápiz. Sentir el ejercicio de sí, escritor. Sí, me encantaba. Me costó mucho pasar... De ahí, a pesar de ser informático, me costaba mucho, primero que escribía el papel y después lo pasaba a la computadora. Pero ahora me cuesta, ahora es todo lo contrario. Al revés. Me cuesta mucho escribir en papel. Definitivamente escribo directamente, porque te da una facilidad para corregir ahí mismo y O sea, y es como si estuvieses viendo de una vez el trabajo no terminado, pero muy cercano a estar terminado. Sí. El verlo ordenadito. Sí, te da esa sensación. Sí, y no verlo, ¿sabes? A mano, tachado con algún detalle por aquí, una cruz por allá que no sirve, o todo un párrafo rasgado, en fin. Yo tengo un amigo que dice que el mejor amigo de la creatividad es el orden. Y quizá eso es algo que le pasa a uno cuando escribe en la computadora, pues que como ya tú estás viendo todo ordenado, como que te fluye la cosa de una manera mucho más libre. No lo había visto de esa manera, pero tiene su lógica, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, es que no recuerdo quién lo dijo, pero hacía la comparación con respecto a la realidad, a la vida cotidiana y a la literatura, y decía que todo en la vida cotidiana, en la vida real, era caótico. Y en cambio en literatura, por más que tú estuvieses contando una historia muy, muy metida en la realidad, siempre ibas a encontrar un orden. Uh-huh. O sea, es necesario, porque eso es la literatura, un orden. Así es. Bueno, estamos conversando con Víctor Vegas, a quien queremos agradecer su amable atención en compartir con nosotros acá en Librería Sónica, perdón. Literatura para untar. Literatura para untar. Es que es la mezcla entre la librería y la literatura. Estabas pensando. Vamos a reconocer la estación y volvemos al último corte en Librería Sónica. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Do you wanna get right? Y estamos de vuelta con esta sabrosura que tenemos de fondo. Qué rica la música de Def Leppard. Te ha gustado, ¿verdad? A mí me encanta. La semana pasada estuvimos en una de boleros. Pero también rica. De música caribeña, Matamoros, Miguel Matamoros, sí. Julio Gutiérrez. Pero hoy estamos entonces totalmente distintos. Pero sabrosísimo. Sí, eso que sonaba. Mi melomanía es absolutamente amplia. Tiene uno, dos, tres... estilos que no concuerdan con ella mucho, pero prefiero no decirlos por no herir susceptibilidades. Eso que escuchaban es Let It Rock de Def Leppard, y continuamos acá con nuestro invitado de hoy, Víctor Vegas, una vez más agradeciéndole su aceptación de venir acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy rico, yo a Víctor además lo conozco como dramaturgo, he tenido la oportunidad de leer sus piezas y de trabajar como actriz en alguna de ellas. Y él nos trajo un libro de teatro infantil que se llama Cuando Seamos Grandes, lo que va a dar pie para preguntarle cómo es esa combinación dentro de ti, qué diferencia hay cuando escribes narrativa, ficción, o cuando escribes dramaturgia, porque en ambas me parece que eres muy bueno. El sentido del humor de Víctor a mí me encanta. Gracias. Yo voy a eso se lo comentaba la otra vez a una amiga, que lo importante, y creo que lo dije aquí también, lo importante es contar la historia. Uh-huh. ¿Okay? Eso es lo fundamental. Claro, tú debes conocer qué limitaciones o qué recursos tienes que usar en cada género. Pero a mí me encantan todos los géneros, y yo trato en lo posible de cultivarlos todos, ¿ok? Reconozco que me siento más cómodo como narrador y como dramaturgo, ¿ok? Pero siempre trato de visitar a todos los géneros, porque todos me gustan. Y como te digo, pues, o sea, hay, por supuesto, cada género te exige ciertas, vamos a decir, no, ahorita no me llega la palabra. Condiciones, gustos, capacidades. Sí. No, y el mismo género, pues, te dice cómo debes tratarlo. Te dice, abórdame de esta manera. Exactamente. Igual, en mi caso particular, cuando me viene la idea de una historia, inmediatamente al lado me dices, mira, yo quiero ser representada como teatro o como narrativa o, ¿qué te digo yo? Una crónica. Entonces, eso para mí es fundamental. Cuando viene la idea, de una vez viene en qué género sí, lo voy a exacto, a te viene premoldeada de alguna manera. Te hago esta pregunta a continuación porque cuando empezamos nuestra serie de Librerías Sónicas, estuvieron acá Loida Pérez y Ernesto Vergel de la Dramática Iberoamericana. Y con ellos nosotros tuvimos una serie de lecturas dramatizadas donde estaban nobles dramaturgos de la ciudad y entre ellos estabas tú. ¿Cuál es la diferencia cuando tú tienes una pieza de teatro que sabes que no está acabada, que tú ya como dramaturgo la has dado por preterminada, y luego viene todo este proceso de lecturas dramatizadas que te da la oportunidad de ajustar, de bordar lo que ya tenías hecho cuando lo escuchas? ¿Cómo fue tu experiencia con el ciclo y cómo te enriquece como dramaturgo y que quizás alguno de nuestros oyentes que esté escuchando y diga, oye, yo quisiera hacer eso, pero no le encuentro el key que una experiencia le pueda servir, pues? Sí, hay algo fundamental con la parte de dramaturgia que yo coincido totalmente. Antes no estaba muy de acuerdo, pero el hecho de tener esta experiencia, también yo participé como asistente de dirección en el año pasado en el montaje de una de mis piezas, y todo eso me ayudó a comprender algo que siempre nos decía Gustavo Ott, fue maestro o es maestro y amigo, y él decía que la pieza se termina de hacer cuando se está haciendo el montaje. Okay, que es fundamental los aportes de los actores y por supuesto del director. Eso lo entendí yo perfectamente durante el montaje de mi pieza, porque participé en ella como asistente de dirección en la parte técnica, y que con el proceso de dramática Iberoamericana, ahí estuvimos nosotros más alejados, pero en este caso particular de Mientras Amanece, que fue la pieza que me montaron en el Teatro San Martín, pues para mí fue súper enriquecedor. ¿Okay? Entonces sí, coincido con Gustavo en esto, de que en el caso de la dramaturgia y el cine, también uh-huh. pienso lo mismo, porque son géneros, aunque en forma son diferentes, en el fondo hay una afinidad, que sí. La técnica es lo que la técnica propia del medio es lo que quizás pueda marcar la diferencia, pero uh-huh. la afinidad es igual, tú estás dialogando y marcando un ambiente. Sí, sí, aunque los diálogos en cine son muy distintos a los de teatro totalmente, pero sí hay esa afinidad porque son géneros colectivos, ¿me entiendes? Uh-huh. Ahí no basta la individualidad del escritor, del autor. Tiene que haber el otro complemento de los actores y del director y los demás parte del equipo técnico, pues, que participan en el montaje o en la filmación. Sí, eso yo pienso otra vez que es una de las razones por las que tú, cuando navegas y visitas blogs de literatura, encuentras muy pocos blogs de dramaturgia. La mayoría son de... Ahí tienes un nicho abierto. Sí. Digno para bueno, explotar. Ahí podemos hacer una investigación sí. para cualquier persona que esté haciendo su tesis de grado en letras, en comunicación social. Mire, les tenemos tremenda idea. Las pueden agarrar. Cierto. Bueno, para aquellos amigos que nos escuchan aquí en Librería Sónica, pueden escribirnos a la misma dirección. libreriasonica@gmail.com para leer sus textos. Escuchar sus sugerencias. Bueno, de hecho ya en la edición pasada comenzamos a recibir mensajes de los radioescuchas. Leímos, y empezamos a leer sus sí, textos. Leímos algo de una poeta o poetisa, Noris Roberts, uh-huh. Pero antes de entrar al punto final de los blogs, Linsabel les va a dar su recomendación de la semana. Ay, sí, es que verdad. Mi recomendación de la semana es la trilogía de la materia oscura de Philip Pullman. Y de verdad yo quedé impactada. Total. Totalmente, los leí los tres así de un tirón, terminaba uno y empezaba el otro. Son tres libros maravillosos. El primero se llama Luces del Norte, en inglés se llama La Brújula Dorada, de Golden Compass, y es el libro que dio origen a la película La Brújula Dorada, que me pareció que era una muy buena adaptación del libro, que es un libro muy denso en imágenes, en experiencias, en recorridos, y que la película supo sintetizarlos muy bien. Hay algunas cosas con las que siempre uno dice, bueno, yo lo hubiera hecho diferente, pero bueno, yo no hice la película a fin de cuentas, y eso puedo recomendarlas porque sí, es una muy buena película en relación al libro. El segundo libro se llama La Daga, y el tercero, El Catalejo Lacado. La unión de los tres hacen la trilogía de la materia oscura, que de verdad es divina y arroja unas luces fabulosas sobre la literatura juvenil contemporánea. Y el autor, como decía cuando comenzamos el programa, tiene muchísima influencia y lo reconoce además en sus agradecimientos de Lord Byron y William Blake. Muy bien, bueno, dentro de mis humildes recomendaciones están un libro que se llama El Mar Profundo, que sé que te entusiasmó mucho. Mucho, mucho, mucho, del escritor venezolano Chejín. Está elaborado pues por la editorial Panapo. Yo lo recomiendo con los ojos cerrados, pero tienen que abrirlos para leerlo, ¿verdad? No, eso, y que Jameson está atrapadísimo. Es fantástico el libro porque tiene que ver con una historia de reencarnación. Se desarrolla en varios lugares, incluyendo la ciudad de Caracas, bueno, y en Venezuela, en varios lugares también. Y es una historia que te deja atrapar, te atrapa desde el principio. Yo lo recomiendo mucho, me encantó, tiene mucho de historia, tiene de amor, tiene mucho suspenso, entre otros temas, ¿no? Y también recomiendo un libro que se llama Elegía, de Phyllis Roth, editado por Mondadori. Y ya que está aquí con nosotros, Víctor, ¿qué nos recomiendas? ¿Tu última lectura? ¿Algo que puedas recomendarle a los amigos antes de despedirnos? Yo recomiendo siempre a Coisi. Coisi es gran escritor. Desgracia, la de la chica Elizabeth, ahorita no me acuerdo el nombre completo, pero me encanta mucho, sobre todo Desgracia, para mí es una novela muy muy buena de Coisi. Hay otro autor, un francés, que me está gustando mucho también, que es Michel Houellebecq. Y me parece uno de sus libros, Partículas Elementales, es estupendo. Muy bien, bueno, muchas gracias, Víctor. Vamos a recomendarles un blog a nuestros amigos oyentes de Librería Sónica, que se llama Cintia Bustillos, guión en el medio, urrutia.blogspot.com, y Cintia con y latina. Y una muestra de lo que leímos en el blog, en la voz de Linsabel. Besos marinos. ¿Cómo quisiera salir de esta habitación al mar, bucear en aguas cristalinas entre rocas, ruinas de barcos hundidos, buscar inmensas estrellas rojas y doradas, sentir la arena tibia bajo mis pies, ver la tarde caer, las sombras de mi ser hundirse bajo el oscuro fondo del mar, desaparecer cual extraño pez, quedarme arriba en la superficie para ver las estrellas de la noche tranquila, quedarme con tus ojos dormidos y yo mirando tus sueños pasar, besarte en la noche con un beso marino lleno de peces, castillos y soles. Cintia Bustillos, guión en el medio, urrutia.blogspot.com, y nos despedimos con la frase del día. El arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos. El arte no viste pantalones, ni habla burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Rubén Darío. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes les hablan, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.